tranquila, nena. Suave, profundo, intenso, pero sutilmente se huelen los aromas. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. ¡Wow! Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 812ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el tirante, su amigo, el señor Lagartita. ¡Ja! ¡Hola, amigos contaminados! ¿Cómo están? ¿Ya equilibrados, contaminados, descontaminados? Sí, sí. Y vuelvo a contaminar. ¡Ey, güey! Eso es más que contaminado, ¿eh? Sí, ya ese color verdoso sí, sí, sí. Es... o sea, la radiación. El señor Lagartica casi es un común, pero digo, para ti ya no te veo tan bien, ¿eh? A ver, muéstrame el blanco de los ojos. ¡No! ¡Uy, cómo está eso! Se encierra, ah, que demasiado tiempo frente al monitor. Yo no creo que venga de ahí. No, eso, no, cabrón. Bueno, mejórate pronto, ¿eh? Damas y caballeros. Sí, purifícanse. Vamos a presentar a la tripulación purificada, sí, de este programa. Pensé que iba a decir la polla. No, y qué bueno, no, ya. La polla, nos vamos todos. Les voy a presentar a mi polla. Ella baila sola. Había una, ¿no? Un conjunto un super chafa. Sí. O sea, ella baila sola. Bueno, esa es la polla. Claro. Tiene así como vida propia. Señoras y señores, estas, vamos a presentar, sí, mejor, ¿no? A la, sí, tripulación de este programa, y de esta nave, específicamente la María Tijuana, en su conducción, llevándose a los límites del espacio cósmico, está el capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande capitán! ¡Yeah! ¡Arriba el ánimo! ¡Ahí está! ¡Joder! ¡Que nos, sí, vamos, que a ir! Sí. Vamos a ir a España, capitán. A vamos, festejar el triunfo. Sí. No, el triunfo nada. Vamos a ir a una corrida de toro, triunfo, sí, a unas tapas por ahí. Sí, vamos, ¿no? Hay otras cosas que hacer en la, sí, vida. Sí, que sí, cabrón. Hay vida después del fútbol, digo, para todos aquellos fanáticos que están diciendo, mi vida es una mierda. ¿Por qué? Porque ha perdido no sé qué madres. Hay vida después. No, del se fútbol. Pierden muchas más cosas. Sí, el capitán igualmente no nos cree, así que vale madre. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y le vale madres prácticamente todo, ¿no? Así que hay, sí, vida, sí, después, sí, de ella también, aunque algunos lo nieguen. Señoras y señores, con ustedes, la Muda. ¡Ah, sí que sí, bella Muda! ¡Ah, te salió un grano! Eso es terrible, Muda. Que la Muda, o sea, cuando ya le sale así como un acné juvenil a la Muda en el rostro, es... No, es solo uno, ¿eh? Sí, es solo uno, pero teniendo en cuenta el... De esos que se revientan. La historia de la Muda, eso, bueno, podría ser causal de suicidio, sí, para la, sí, Muda. Sí, sí, ya la debo haber visto llorando frente al espejo. ¡Ah! Se fue para... Está bien, sí, tápate el rostro. Sí, con el cabello, pero no va a llegar hasta ahí, hasta el mentón. Está bien, vas a partir. Muda, eres bella igual. Esos cosas es, se eso van. Es temporario. Lo importante es que todo esté arriba, lo Muda. Lo importante es lo de adentro. Ay, sí, no, no, la puta. No, sí, caballeros, estamos presentando ahora a quien todo... algunos dijeron, su cerebro es el pus mismo. Sí. Pero no, su cerebro está permanentemente en movimiento, y si llega a estallar eso, pues claro, yo no quiero estar ese día, aunque a veces parece que está a punto. Señoras y señores, todavía no le ha estallado el cerebro, está aquí con nosotros el técnico Carlos Sevilla, con nosotros el Mico. ¡Ah, grande Mico! Mico, chévere. Funciona todo mal. Chévere, Mico, chévere. Funciona todo para la chingada. Tenemos 1000 mensajes aquí que dicen, no se escucha esto a mitad. Y cuando lo trato de bajar, me baja el madrugón de la mañana, Mico. Eso es lo cierto. Sí, nos están tratando de cagar. Sí, las nuevas políticas de internet. Es sí, verdad, sí. Mico, la culpa es de ellos y de todo. Ah, sí, alguna vez cambiaremos la historia, Mico. Y ya dejaremos hacer este programa y nos valdrá madre si puede claro, descargar sí, o no. Sí. Así que ya, y nosotros seguiremos aquí igual que ustedes, perdidos en la humedad de un cuarto desordenado. Nuestros contactos con el mundo exterior se desvanecen para incrementar los habitantes fantasmales de nuestro propio mundo, saltando alambrados y desconectando nuestras alarmas sensibles para escribir poesía absurda y descartable. Camino hacia ningún lugar. ¡Ay! ¡Ya vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Changos, y vamos a comenzar el programa de hoy con una fe de ratas, porque así debe ser. Ah, perfecto, hoy, sí. Sí, una fe de ratas. Yo le tengo fe a las ratas. Ratas con fe que llegan aquí para corregir algo que hemos hecho mal. Nosotros no creemos en la frontera, no creemos en los Estados Naciones. No, tampoco creemos que hayamos hecho algo mal. Hay pero que bueno. Desalambrar, es claro, tampoco creemos eso. Hemos situado un lugar donde no correspondía, es decir, Comodoro Rivadavia, en la provincia de Santa Cruz. Sí. En la Patagonia Argentina, y llaman de Trelew Noticias, que es una de las retransmisoras. Sí que sí. No, ¿cómo puede ser eso? A punto, al borde del infarto y del vomitito canuto, Colin Powell, que trabaja ahí porque está en todas partes. Sí, sí, Colin sí, Powell sí. Es una especie así de espíritu trabaja santo, en el mundo, cabrón, sí. Claro, y dijo, ¿cómo puede ser Comodoro Rivadavia queda en Chubut, que es otra provincia? Ajá. ¿No? Y mamones, nos agrega como diciendo, si lo vuelven a decir, nos van a golpear. No la había comprado Kirchner con el dinero que se llevó. Kirchner eso, claro. Claro, no, cabrones. No. Ah, aguante la Patagonia, amigos. Bueno, no, igualmente es correcto, nos hemos equivocado. Sí, hemos, sí. Comodoro Rivadavia está en Chubut y no en Santa Cruz. En sí. Santa Cruz está, póngale, Caleta Olivia. Póngale, póngale sí. Póngale Río Gallegos. Sí, que todo eso que, sí es. Sí, eso es de Kirchner. Sí, bueno, la esposa, sí, se lo regaló. Un fideicomiso. Claro, alguien encargado. Hola, Capitán Vinilo, hola, señora Artica, hola, Mudita, hola, Mico, hola, Gabriel, antes pirata. ¡No me jodas! Gabriel, cabrón. Reciban un saludo al latinoamericano desde algún lugar de este país llamado Latinoamérica, comentando que ayer he visto la película llamada Voces Inocentes, la cual recomiendo ampliamente. Trata sobre la etapa dura de la guerrilla en El Salvador, cuando según la cinta, los niños eran reclutados para formar parte del ejército. Solo deseo, si hay alguien de El Salvador que haya vivido esa época, que me confirme qué tan real y verídica es esa cinta. Realmente me siento... Y que esté vivo, ¿no? Sí, que haya vivido. Claro, porque luego nos sorprendemos, claro. Y decimos, no, porque El Salvador, la mara salvatrucha, las pandillas de pequeños que azotan. Y bueno, tiene razón de ser también ahí algún origen, ¿no? Sí. La pobreza a la que ha sido expuesta a Latinoamérica a lo largo del tiempo y estas cuestiones de que sí, verdaderamente sí. Niños de 12, 13, inclusive hasta más pequeños, en algún momento les cargaron un fusil en la mano y le dijeron, debes matar a todo aquel que sea de oponente. Bueno, pero quiero corroborarlo con alguien así en El Salvador. A Kevin Galdames de Half of Connecticut, sí, que es salvadoreño, sí. Lo tenemos ahora alistado en la Armada de Porto. Sí, así quedaron los salvadoreños. Sí, o se alistan sí. En la Armada de los Estados Unidos o quedan en pandilla o claro. Quedan como diciendo, han hecho mierda el pulgarcito de América, sé ¿no? Como sí. Dicen al Salvador. Bueno, solo decido si hay alguien que me lo corrobore. Al verla, se mezclaron sentimientos de impotencia, de coraje, de tristeza y pensar que hoy en día todavía en muchos países se vive esta situación. Saludos a todos los amigos latinos, tener más sensibilidad para los oprimidos, para los más jodidos y valores de no pisar al que se encuentre por debajo de ustedes. Un abrazo latinoamericano y espero que... Bueno, no. ¿Quién habla? No, el latinoamericano. Ah. Sí, firma, ese es un nick. Y bueno, nada, muchas verdades en un solo sí mensaje que sí. Y estaría chido que algunos... las escuchen y las tengan en cuenta. Y ahí te ves, cabrón. Por favor, pirata, lee esto rápidamente. Debo leer esto rápidamente. Perfecto, es sí. Del pollatrón. Lo más rápido posible. Claro, él no quiere calidad, no quiere cantidad, no velocidad. Quiere efectividad, quiere nada más que velocidad. Así que dice: sospecho que Campanita es una cabrona encabronada que no quiere que el programa dure más. Sospecho que la licenciada es familiar del señor Artija. Sospecho que los pechos de la muda no son de verdad, no pueden estar tan hermosos. Sospecho que el pirata tiene escondido al oro. Sospecho que el mico es el elegido. Sospecho que Jefferson es un pequeño cabroncete. Sospecho que el capitán maneja todo el tiempo, pedo. Sospecho que el pinche muñeco de la tele será recordado por siempre. Sospecho que Tecolote es el hombre más sabio del universo conocido. Sospecho que los pechos son el mejor invento del niño elefante. Sospecho que por gracia y obra del niño elefante este mes por fin será leído. ¡Carajo, cállate, pendejos! ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? En caso de que el mundo se desintegre. ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. Excelente. Eriki es de Puebla y hola, dice, Eriki. En la prueba de los 50 metros de estilo libre de natación de Paralímpicos destacan tres nadadores. Sí. Este chistorete ya lo sé. Me causó. Ah, es chistorete. Sí, es chistorete. El inglés sin brazos, el griego sin piernas y el español sin brazos ni piernas. Ajá, sí. Estamos ahí. Dan la salida y el español se hunde, ¿no? Provocando claro, sí, entre sí. Todos los españoles. ¡Oh, qué tristeza! Ya nuestro nadador se hunde. Pasa un minuto y deciden sacarle. Sí, medio hay que ahogado, quitarlo, sí. Claro, y dice, el español, ¿no? Sin brazos ni piernas. Sí, sí. Y dice, ¡joder! Un año entrenando con las orejas y me ponen este gorro, coño. ¡Claro! Pero no le avisaron, lo tendrían que haber pelado. Claro, sí así, que sí. Así no hay forma porque de competir. Si estás pelado no te ponen eso. No, no, ganó el griego sin, con, ah, con... claro, sí, sí. Y llevaba ventaja. Claro, le ponía el gorro, no importa, ¿verdad? Claro. ¿Qué hacen, manga de desquiciados? Les escribo. Ojos rojos es este, ¿eh? ¡Ah, hola, ojos rojos! ¡Tanto tiempo! Tiene una queja que creo que se hará carne en muchos oyentes. Dice, esta es puntual. Viene desde Argentina, ojos rojos. Sí que sí. Decir, les escribo para contarles que hoy me llegó un mail de Telefónica de Argentina. Ajá. Dice, ja, es porque está Telefónica de España, Telefónica de Argentina, Telefónica del Perú, Telefónica sí, de México, sí. Telefónica de... Bueno, Telefónica en este caso de Argentina. De Argentina. Dice, informándome que su nueva púa... La nueva púa es porque todo es con siglas. Ajá. ¿No? Es putas unidades de... Ah, no, aquí dice políticas de uso aceptable. Ah. Que viene a ser putas. Sí, sí, sí. ¿No? Dice, bueno, las cosas es que prohíben absolutamente todo lo que la mayoría hacemos con internet. Así que llamé a los de Speedy. Speedy es como una especie de empresa dentro de la empresa que, sí, que se dedica a internet. Dice, les pregunté cómo iba a saber si yo le mandaba fotos de mi Marta con tan lindos cogollos que está dando a mis amigos por email, revisando nada más que los encabezados. La respuesta de la muy correcta y explotada empleada de la empresa fue: por favor, comuníquese con el servicio técnico en el horario de conflicto. Luego tú ya no escuchas. ¿Pero qué? ¿Le llegó un mail claro. diciéndole que no podía enviar fotos porno, que no podía bajar programas chafas como este? Claro. Dijo, no bajes en caso de que se te cortará claro. la mitad y luego, no sí. sé, y si envías fotografías, nada más no aparecerá sino el attach, sino nada más que... Aparece tapadita, no como la tapa de sí. Claro. Pero en los pechitos, ¿no? En vez de los ojos, sí. Exacto. Dice, todavía no llamé. ¿Qué trabajo se van a tomar? Dice, mucho trabajo, sí, ¿no? Sí. Dice, todavía no llamé, pero ya les contaré lo que me dijeron. El tema es que justo esto fue después de que se derogara, por el quilombo que se armó, a horas de ser reglamentada, la ley de privacidad en Internet que obligaba a las compañías a espiar a sus clientes y a guardar esta información en una base de datos por 10 años. Sí, de hecho, espían claro. a los clientes. Entonces, uno de Telefónica se puso a revisar, se entró a chaquetear tanto sí. que... El superior dijo, no, por favor, envíe esto y diga que me envíen más pornografía en los mails porque si no, la gente no puede trabajar. Se me chaquetea los empleados. Es considerable. Sí, pero no es nada más el porno. O sea, va mucho más allá de eso ah. y va en realidad para hacer una economía importante por parte de lo que viene a ser el traslado de información a través de la empresa. De lo que no, pero eso es problema del spam, claro. que es la misma Telefónica que vende las direcciones de email, claro. lo otorga de Speedy. Es un desmadre. Claro ¿no? que sí. Dice, viene Telefónica con sus mierdas políticas de uso argumentando que es en favor del cliente. No, güey. O sea, ya te creemos cualquier cosa. Señor, sí. señor de la mega puta empresa multinacional sí, super histórica del culo. Un monstruo. ¿Qué es un monstruo? Es un monstruo sí. deforme porque tiene como 8 cabezas, sí, 3 sí. directorios, 4 penes y sí, sí. 2 culos. A ese le estamos diciendo. A usted, sí. Ya no mamen con eso de que cualquier cosa que hagan es en favor del sí, cliente sí, porque sí. ya los clientes que no sabemos. Se puede fumar aquí, que no se puede sí, en favor aquí, del cliente, en favor del cliente, en favor del cliente. No. Sabemos que las empresas no hacen absolutamente nada en favor del cliente. Sí. Históricamente y no lo harán. No hay nada en favor del cliente. Nada a favor de los jefes, las secretarias no pueden mamarle la polla. Claro, pónganle eso. A ver si lo claro. practican. Los clientes vamos a hacer políticas de uso empresarial. Claro que sí. Y vamos a enviar cadenas sí de mail donde dice: las secretarias no pueden mamarle la polla a los jefes en horario de trabajo y fuera del horario tampoco. A ver si les sí. gusta eso, cabrón. Y no lean libros de, de trabajo en equipo claro. y todas esas cosas. Y de gorros que se ponen, gorro verde, gorro amarillo, gorro azul eso, y gorro del, sí, del culo. Del gorro del culo. Del gorro del culo sí. que es buenísimo para. para fomentar la incentivación. Dice, bueno, ¿qué hacemos entonces? Ah, ¿y qué podemos hacer? Ojos rojos. Dice, ¿dejemos de usar internet porque todas las compañías son iguales? Bueno, eso es lo mismo que, por ejemplo, a ti te gustan las damas y decir, no, ah, las dejaré las damas porque son todas iguales. Sí, son todas iguales. Claro, sí. Pero, de hecho, tendrán su encanto. ¿Dejamos de escuchar en caso en WMA no, igual de Bill Gates? Dice, nos vamos a vivir a Cuba. Ah, póngale. Toda mi incoherencia me está desquiciando. La incoherencia de la revolución me enferma. Lenin me mata, Trotsky me engaña, Bukowski me miente. Anarcos como Sims se imprime repudiando las imprentas y escupe sus monólogos bardeando al que estudió sonido y hace posible su fiesta. Corro a desempolvar a Marcus y dice que el capitalismo solo se cae con un apocalipsis. Hasta entonces me compraré un tacho de vaselina porque la pinga el tío Sam y los tomos del capital en el culo empiezan a doler. Ojos rojos, brillante como siempre, le mandamos sí que un abrazo. Sí, nada, bébete un trago. Y si puedes, cámbiate de empresa. Si puedes, porque todos los que están escuchando en España no pueden. Claro, no, ahí metidos con timofónica. Se caen. Se van para las Baleares y ya aparecen flotando ahí. Así que sean felices. Sí. Este programa en España lo escucharán dentro de un año, creo que refresca. Timofónica y ya como nuevo, sí, ¿eh? Claro, sí. Ahí está. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Me estás esperando abajo. Jostri es de Veracruz, México. Dice, vaya, carnales de la María Tijuana, les escribo para que le manden un ching a su madre, a la mamá de mi novia. Si bien se acuerdan, yo llevo 5 meses con ella y no la ha dejado salir. Por favor, un ching a su madre. ¿Y cómo es la relación? Desde la ventana. Ah, ¿no? Como Romeo y Julieta. Vas y... Ay, yo me imaginé más tipo presos. Claro, a través de una pequeña reja, claro, una verga. Que ella apoya sus pechos, claro, contra el vidrio. Y él con el dedo meñique. Está caliente esta noche. Con el dedo meñique le rosa. Claro, ¿no? Sí. Ay, ay, este momento ha sido de gloria. Qué bien. Bueno, Chostris, disfrútalo. En algún momento sí se abrirá la celda. Sí, yo creo que sí. Sí, don perro, debo junta lana. Junta lana. Ah, claro, porque las madres porque como que abren la puerta. Las madres les muestran así unos billetes enormes. Como o un buen auto, un buen coche, un buen carro. Claro. Y sí, ponle estacionado la... le hace pa, pa, pa, pa, pa, pa. No, ponle la música a la cucaracha. Ah. Sí. Si el auto está bien chingón, la madre, pero abre la puerta. Y la sienta en el auto, abre las piernas de ella también, sí, sí. Colabora la del esposo, le dice, por favor. Sí. Roberto, siéntate sí que ha llegado el candidato. Sí que sí. Y se van todos de juerga por ahí. Chostri, así que paciencia. Debo felicitar la lucidez del perro. Perro, don perro, por favor, siéntese. Es un pase, honor por que usted llegue a la María Tijuana. Estos mensajes tan lúcidos realmente me fascinan porque ha enviado una sospecha al perro. Ajá, ¿qué sospecha el perro? Y una belleza y una lucidez. Envidio a la gente que tiene economía de lenguaje. Mitad porque yo no la tengo y para expresar alguna idea debo explayarme de manera que se disuelve el palabrerío. ¿Ven cómo pasa? Y explica cómo nuestras supuestas necesidades son hijas del mercado y cómo las novedades se convierten primero en bienes suntuarios y luego se convierten en una necesidad social general. Libros de Althusser, de Engels, de Marx, de Foucault, de Chomsky, de Matelar, de Horkheimer, no pudieron explicar mejor esto en una tan breve lucidez del don perro. Él dice lo siguiente, sí. Sospecho que la ropa no se arrugaba antes de inventarse la plancha. Es impresionante. Es verdad. Claro, porque uno se puede pensar que antes, por ejemplo, las tenis no necesitaban aire en la suela. Póngale. No, no tiene aire en la suela. No, es una mamada esto. Correré y me luxaré los tobillos porque no tiene aire en la suela. O que antes no teníamos la necesidad de decirle a todo el tiempo, a todo el mundo, dónde estábamos y en qué momento, antes de inventarse los celulares. Claro que sí. Y ahora sí tenemos la de, estoy aquí, estoy por entrar. Ahí estoy adentro. Sí, ahora estoy al lado tuyo. Ahora estoy al lado tuyo. Ah, cabrón, qué susto me has dado. Bueno, don perro, es un honor que gente como usted tan lúcida nos visite y con esa economía, lenguaje fabuloso. Hola, chango, soy Cristian desde Catamarca, Argentina. Y hola, Cristian. Les envío este chiste. No, no estamos para chistes. No, ya no, lo no sabes. Quiero que saluden a mi novia Bárbara. Bárbara, te mandamos un saludo, Bárbara. Tu novio te está saludando, Bárbara. En realidad es más simple para ¿qué él? ¿Qué sienten cuando envían así un saludo y va, y Bárbara, como, te saludamos? Y es como regalar flores. Porque, o sea, yo siento promiscuidad. Sí, yo cuando sí saludo a alguien siento como que... Yo no puedo evitar saludar a alguien sin tocar las nalgas. No, no, por ejemplo. Yo por ejemplo, personalmente diría, ¡bárbaro! Y sacudón así de nalga. Yo lo siento, ¿no? Así. Y sí. Pero bueno, de alguna manera. Tú que sientes. Supongo que a lo mejor el amigo Cristian quiere que sea así efusivo. Sí, así que, ¡bárbaro! Saludos de tu novio. Mientras uno se cierra la vestida. Y a mis amigos Alejandro Ruiz, Nelson Felipe, el Flaco Bombilla y el Gordo Enzo. Chau, lean mi chiste. No, no tenemos tu chiste porque ha pasado tu tiempo saludando a toda esta mamonada de gente que está por ahí al lado tuyo, así que saluda tú mejor. Saludos hispanos del universo tripulación. Voy a contaros algo que mi mujer no sabe. Tengo una vecinita que está de lo más buena. Está, como dicen en la Argentina, re fuerte. Siempre la veo cuando nos cruzamos por la comunidad o cuando monta en su coche que lo estaciona delante de mi apartamento. Uno no es de piedra y no puedo evitar hacerme pajas mentales con semejante hembra. ¿Pero por qué pajas mentales? Sí, solo mentales, dice. Este fin he ido con mi mujer a la playa y ¿cuál fue mi sorpresa al llegar? Estaba ella. Con su coche. Totalmente desnuda. Montada en un caballo. Claro. Veo su coche aparcado, dice. ¡Oh, mierda! Y te entraste a chaquetear mentalmente, sí, ¿no? Sí, no, dice, mi sorpresa no fue el puto coche. Pues igual mentalmente también puedes acabar, así que... Fue que la vi, ya se... Sí. La chaqueta, ya está con eso, ¿eh? Quédese tranquilo, parece el Adolfo Tucumaya. Adolfo, ¿qué? Dice, fue que la vi con la teta al aire. ¡Oh! Estaba ahí, estaba el carro, él se sorprendió con el carro, teta al aire, dice. Con las lolas al viento, ¡qué teta! Todo esto tú lo estabas expresando, o sea, en silencio. Sé que sí. Ventana adentro, mientras la mujer iba caminando inocentemente. No, no, la mujer estaba mirando. ¡Qué polla! Claro. Mira, eso es como rellena. ¿Cómo rellena? Y mentalmente también recorría el camello. Dice, bueno, ya me entendéis. Es el tigre catalán quien firma esto. Bueno, ya me entendéis. Lo que os quiero decir, ¿no? Amo a mi mujer, amo a mi mujer. Pero a esa me la quiero, en fin, ya sabes, ¿qué hago? Ahora en mi mente, siempre que la veo, está con sus maravillosas lola desnuda. Mierda, mierda de monogamia, dice. Quiero ser musulmán. Para musulmán, bueno, pero tiene que tener... Claro, para mantener a la de las tetas al aire y a la que ha elegido. Es bien cara de mantener. Sí, además no sabe lo que consume esa niña. Bueno, reciban un cordial zarpazo de vuestro felino amigo Deu Amix, el tigre catalá. Que ha llegado. Adeum. Llega el verano, la primavera a Cataluña. Y se pone. En invierno estaba todo bien. Sí que porque sí. El hombre ahí como que le caía la nieve. Sí, y aparte iba así tapada de, claro, de ropa. Con sus gorros de lana, sus bufandas del. No del, se le notaban los pechos. Culé, y no se le notaba. Y ha venido la primavera. ¡Ay, ay, Dios mío! ¡Cómo sube la temperatura! En caso de que el mundo se desintegre. Nosotros negaremos todo. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo las limitaciones de cuerpo y la mente. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. En caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, es un honor para mí presentar en estos momentos al hombre que más sabe de deportes en todo el planeta. Él es Eliomar Tecolote de Boer. ¿Qué tal, Eliomar? Hola, ¿cómo andan? Muy ¿cómo bien, está Eliomar? Se lo ve cada vez más viejo. Sí. Y bueno, es el paso del tiempo que nos castiga todo. Ahora estoy bien con la dentadura, ¿o no? ¿A usted lo castiga más? Sí, la dentadura está bien. Mucho mejor. Ya ha habido mucho cannabis en este cuerpo. Ajá, medicinal. Por supuesto. Está muy bien. No siento las piernas. Escúcheme, Eliomar. Sí, no, ¿quiere que le hagamos unos masajes de realidad? Por favor. Algún marinero que se apreste. Escúcheme, Eliomar. Hay mucha información mucha de deporte, ¿verdad? Ah, exactamente. O sea, algún día me puede decir, no hay ni mierda y ya no te... No, pero, o sea, la función del periodista, ¿cuál es? Mentir. Sí, si no hay, hay que hacer como que hay, ¿verdad? Por supuesto. Mucha información deportiva, güey. Pues yo traigo un cassette y digo, tengo este cassette, no saben lo que hay en no este cassette. No me digas. ¿Qué es este cassette? No saben lo que hay en este cassette. ¿Saben lo que ha pasado? El amigo Pollatrón, o no recuerdo bien si fue Pollatrón, sí, o algún amigo de Electrón. México, o Electrón, o quien sabe, ha pedido una grabación que le viene siguiendo la carrera a Eliomar Tecolote de Boer, sabe que es un hombre de los deportes desde hace muchísimo tiempo. Es el miembro número uno de mi club de fans. Claro, y tiene justamente la grabación, Eliomar, quiero sospechar de que está la grabación del gol de Diego Armando Maradona a los ingleses en el Mundial 86. En el Mundial 86. No es de la mano de Dios, sino el otro, ¿verdad? El otro, el que se equivocó de Maradona. El gol más bello de la historia de los mundiales. Exactamente, hay una plaqueta en el estadio que recuerda. Ah, mire usted. Me he ido hasta Río de Janeiro, hasta los estudios de AM 1220 Radio o Globo. Ajá. Para rescatar Porque este relato usted salió para pa la Red o Globo. Sí, yo transmití para la Red o Globo. O sea que está en portugués, no va... No, es que está castellanizado. Ah, está bien, bueno. Ah, para la parte latina de Río de Janeiro. Ajá, está bien. La parte latina de Río de Janeiro. Está muy bien, para Río de Janeiro. Entonces, bueno, aquí tenemos un documento. Quería gozarlo este oyente y recordar viejos tiempos. No, busca la cinta. El mono puede ir haciendo algo mientras hablamos. Sí, el mico va a ir buscando la cinta justamente en el minuto... Ay, Dios. Sí, es el segundo tiempo, capitán, mico, ayúdelo. Busca, capitán, por favor. Busca, el capitán no está de ánimo. Pasa todo al lado A. Sí. Y en el lado B, que está el segundo tiempo, ahí tiene que estar. El lado A está el primer tiempo y el lado A. Perfecto. Ah. Bueno, y los relatos son suyos. O sea, esos son los comentarios, son suyos. Yo soy el comentario. Yo soy un analista, un visionario, un Nostradamus de la pelota. Qué fantástico. Bueno, ya lo vamos a escuchar. Fantástico, eso es lo que dice la gente. Vamos a escuchar ese relato histórico que formó parte de un antes y después de la historia del fútbol. Eso fue el gran trampolín para mi carrera. Qué fantástico. Sí, de ahí me caí. Estaba vacía la piscina. Bueno, güey, ¿qué otras cosas han pasado en el mundo? El mundo del fútbol está muy convulsionado. Otra cosa, ustedes tanos no entienden nada. Cuando yo digo que la violencia tiene que estar en el estadio, tiene que estar pero en las tribunas. ¿Cómo le van a tirar un petardo a un arquero para que se nos prenda fuego? Eso no va con el espectáculo. Los italianos casi prenden fuego a Dida, ¿verdad? Y justo pasó el martes, que yo había dicho que había que matarse en la cancha. Pero bueno, la gente de... ¿Quién fue? El Inter entendió su mensaje, Leomar. Violencia, más violencia hasta que se pudra. Se ve que el traductor hizo algo mal, interpretó mal, porque bueno, lo prendieron fuego. Bueno, lo que pasa es que Dida se quedó desfilando también al compás, ¿no? Claro, sí. Dijo, carnaval, debe ser el carnaval, y se quedó desfilando al son de los fuegos artificiales. Dida, le dijo. Dida, sí, es verdad. Muy bien, más allá de... hablando de esto, de toda la violencia que sigue envolviendo al fútbol. El fútbol de segunda división tampoco se queda al margen. El fútbol de segunda división tampoco se queda al margen. Digo, muy bien. Tiene el traductor debajo. Sí. ¿Yo qué he dicho? No, que eso. En la segunda división de España hay equipos importantes. Ah, sí. Bueno, como el Ciudad de Murcia o como el Real Murcia. Ajá. Es un equipo en el que ataja Olave. Ajá. Olave, pero porque parece que no Olave, porque pobre muchacho. Olave no era un arquero argentino. Debe ser, ¿no? Un argentino. Argentino, ¿no? Arquero argentino de Gimnasia de la Plata, que es hermano de un cantante argentino también, por suerte. Mire usted, por suerte que es hermano, dice. Por suerte que es primo, digo, perdón, claro, exactamente. Sí. Y la cuestión es que el muchachito este no venía muy bien. No venía muy bien. No venía muy bien atajando, y el Murcia anda a dos puntos de la zona de descenso a la segunda B, que es una tercera categoría, entonces, nada, medio mal. Juegan un partido contra el Gijón. El Sporting Gijón, El Sporting Gijón, su equipo en España. Claro que sí. No sé si es, pero bueno, me tiene pinta. No es el Athletic de Bilbao, porque me mira el capitán. Bueno, tiene los mismos colores, Me confundo. Juegan contra el Gijón, pierden 4-0. 4-0 de calentos. A Olave le hacen 4 goles. Exactamente. Qué triste. Triste como su vida. Y la cuestión es que el muchacho tiene que salir a enfrentar esa situación. Conferencia de prensa. Periodista. El muchacho va a la conferencia de prensa, tranquilo. Y se va al vestuario. Sale del vestuario. Y cuando va caminando hacia su auto, se encuentra con una manada enardecida de hinchas de fútbol que no paran de insultarlo. Exactamente. Olave demostró que tenía las manos puestas y se fue directamente a pegarle a uno de ellos. Usted es un profesional, señor. No puede reaccionar así. Mi amigo Pepe Valero. Pepe Valero. Mi amigo Pepe Valero, que es fotógrafo del diario La Opinión de Murcia, fue a captar ese momento. ¿Sí? Cuando se acerca para captar ese momento, hay una señora que le dice, dame la cámara, quítale el rollo, dame la cámara. Dame la cámara, quítale el rollo, dame la cámara. Exactamente, exactamente. Entonces Pepe Valero se niega, porque esto es un robo, esto es un hurto. Claro que sí, está trabajando. ¡Cabrona! Entonces, aquí viene el relato de mi amigo que dice... Luego de increparme, la señora me dio una patada en los testículos y me dijo que me vas a la concha de mi madre. Yo lo entendí porque había estado viviendo en Buenos Aires. Si no, no lo entiendes. Y si no le decía, y no es sé qué me muy dijo. Muy importante para entender un insulto de este tamaño. Haber vivido en Buenos Aires. Yo supuestamente... Es que le había dicho, anda a la concha de tu madre. Claro. Y no vete a la concha de tu madre. Yo no lo entiendo. Entonces yo ahí, no lo entiendo. ¿No? Exactamente. Usted lo hubiese entendido. Vete al coño de tu progenitora. Y ahí eso es otra forma de decir las cosas. Hay que decirle a Pepe Valero que igualmente hay una intención, como dice un todo, que se nota cuando te están puteando, Pepe. A ver, dímelo tú. Vete a la concha de tu madre. Muchas gracias. ¿Cómo andan las cosas por tu casa? Es verdad, Leomar nunca estuvo en Buenos Aires. A ver, dígame. ¡Eliomar! ¡Váyanse a la concha de su madre! La verdad que tengo que tomar subte colectivo. No entiendo. Todo está bien que haya estado en Buenos Aires para comprenderla. Lo que ha dicho Pepe Valdero se conoce. Yo no entiendo. Debe ser un insulto de una categoría muy grande para que el muchacho se sienta ofendido. Y ahora está en un juicio contra Olave por calumnias, injurias y también por golpes, ¿no? Por todo violencia. Por Olave, sobre que no hace nada. ¡Chinga tu madre, güey! ¡Escoceses! ¡Arriba del muchacho, por favor! No, déjeme tranquilo. Escúcheme, ha habido más cosas. Ha habido un momento emocionante, porque el fútbol también tiene historias emocionantes, como la del Tano. El Tano, ¿qué un Tano? Pequeño, el Tano, el que hace la rima. El Tano. Sí, con la mano. Es un hombre grande, pero con corazón pequeño, que tiene su taller de chapa y pintura en una calle sin nombre de la localidad de Avellaneda en Buenos Aires. Argentina. O sea, es más triste que eso. Él entiende. Él lo entiende, pero no conviene mandarlo ahí al Tano. Porque el Tano es barra brava del Racing Club de Avellaneda. ¡Aguante la academia! El Racing Club le ganó a Independiente, como que es su clásico de no ser mierda. Exactamente. Ese partido Marcunito. En la vida del Tano. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el Tano? Porque luego de eso, el Tano dijo, 15 años de paravalancha. Paravalancha es un fierro que se pone para parar. La avalancha de la avalancha de gente. Claro, sí. Exactamente. Todo muchacho dice, 15 años de paravalancha. Sí, tengo 55, la artrosis ya corroe mis huesos. 55. Esta osteoporosis no me deja quitar muy bien la bandera. Sí. Y el Parkinson me hace olvidar la letra de las canciones. Entonces dice, voy a jubilarme. ¿Se jubila? Si le ganamos Independiente, me jubilo. ¿Pero se puede jubilar un barra brava de barra brava si jubila? Si aportó él si hizo su aporte a la caja de previsional, puede jubilarse. Deja de percibir entradas de favor para reventa, deja de percibir los movimientos de la droga dentro solamente de la barra. Solamente una pensión graciable que puede ser trasladada a un heredero mayor de 18 años. Directo. Ah, está bien. Exactamente. Con intenciones de violencia. No. Que se despidió. Se despidió si le ganaba Racing Independiente. Le ganamos. No solo que le ganó uno, sino que le hizo tres goles. Sí, que sí. Entonces el último autor de un gol, que fue Lisandro López. Sí, que ya es jugador de Porto, ¿verdad? Para los portugueses que están descubriendo y son de Porto, va a ir uno ahí. Va a ir Lisandro López, que tiene la casaca 15. Sí. Y dijo, 15 mi casaca, 15 de los años del Tano, te regalo la casaca, Tano. Ah, y el martes en el estadio fue la entrega de la casaca y la jubilación del Tano. Pero, ¿y le salió así? ¡Emocionado! ¿Le salió de adentro o el Tano le dijo, pibe, si no me regalás la casaca? No le salió de adentro. Cuando fue a festejar, el Tano se tocó el pecho y lo marcó con el pulgar, con el índice. El beso de la muerte. Entonces Lisandro López le dijo, sí, esta es tuya, padre. Esta es tuya, quédate tranquilo. Muy bien, así que el Tano tiene la placera de Lisandro. Hay una información pequeñica porque Nico ya ha encontrado el relato. Sí, y vamos a pasar a gozar de lo que es parte de la historia viva de Leomar. Me disculpo con el amigo del otro día, había interpretado mal la frase. Es así, Pumas va a jugar la final con el Saprissa. Pumas dejó afuera el DC United y el Saprissa Monterrey. Bueno, el DC y Pumas va a salir campeón. DC United, que es un grupo de chavas, que es cuando se disolvió, los Ramones, salió DC United. United. Pues, fue un argentino que le dicen Gomito Gómez. Gomito en el DC United. Qué fantástico. Es buenísimo. Bueno, el Nico ya me hace señas. Ya está ya está el relato entonces, ¿no? Ah, bueno. Perfecto. Sí, mándalo. Era una vida licenciosa la que yo llevaba por esos años. Hasta que me rescató la gente de la Radio Globo. Sí. Exactamente. Yo andaba por ahí tratando de divulgar mi futuro. Usted todavía no era un pequeñín. En el 86 andaría. Yo no llegué a escucharlo ese relato. Me recuerdo de usted, si iba a haber muchos partidos. Usted jugaba en las inferiores de los Alacranes de Durango. No, yo era el alcanzaba. Era el número 4. Alcanzaba los balones ahí. Algo de las pelotas ya lo tenía. Ahí en Durango. Pero usted en esa época ya jugaba. ¿Jugaba lagartija? No. El deporte huye. Se va, prefieren un entierro. Pero escúcheme, jugaba los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, usted, ¿verdad? Exactamente, hice historia ahí. Y a la vez trabajaba en el relator y ya marcaba. Y en Brasil. Y en Brasil. Hitos en la historia del deporte. Por eso Leones Negros. El relato de Leomar Tecolote de Boer. Mico, por favor, queremos escucharlo. Es el relato, perdón, una última pero va, cosa. Es el relato de mi amigo Pepe Grande. Yo soy el comentarista, Pepe Grande Dozul. Trabajaba con Pepe Grande Dozul en esa época. Bueno, no lo conozco tampoco, entonces debe haber muerto o algo. Por favor, aprieta el play, Mico. Murió el tsunami. Ahí está. Sí, tienes razón. En el Coloso de Santa Úrsula todavía estamos aquí en el Estadio Azteca con la garganta llena de gol. Acaba de bajar la mano de Dios para sorprendernos a todos y marcar el primer gol de Diego Armando Maradona en una tarde realmente excepcional. 10 minutos pasaron del segundo tiempo. Inglaterra 0, Argentina 1. Recibe el balón Enrique. Enrique mira, está por despegar y ahí va la jugada. Comienza, recibe Enrique, lanza el balón. ¡Qué gran niño que es este Diego Armando Maradona! Bien merecido tiene el amor de esa mujer Claudia Maradona. Recibe la pelota Diego Armando Maradona, gira y deja en el camino a Rey. Maradona, esa mujer te dará 2 hijas, pero tú no las aprovecharás y terminarás divorciado. Sigue atado a la pelota como si hubiera un hilo mágico que la une a su botín con velocidad. Deja atrás a Gareth Stevens. Toda una vida por delante de éxitos, pero tu orina delatará tus vicios y eso te suspenderán por 15 meses. Quiebra la cintura, esto es arte puro, damas y caballeros, acaba de pasar ante Butcher. Vas a jugar el Mundial de Italia 90, Maradona, pero mi amigo Codesal te va a joder la final. Entra al área apareado con Fewich, atención, atención, elude al arquero Peter Shilton. Estás en tu momento de mayor esplendor, pensar que terminarás gordo y sudando abrazado a Fidel Castro. El arquero Peter Shilton de Inglaterra queda desparramado en la gramilla. Basta, Maradona, basta de llenarnos de tanta gloria. Remata al arco entre el cruce del Fewich, señoras y señores, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Arrílete córmico. ¿En qué planeta vivirte? Desde el pionito han salido. ¡Cuánta gloria! ¡Cuánto fútbol! ¡Cuánto polvo blanco desperdigado por el mundo! Por favor, Diego, eres el niño escapado de una película. Diego Armando Maradona, desde la noche de las narices frías hasta la historia sin fin. Ese eres tú, Maradona. ¡Muerte a Pelé! ¡Ya hay un nuevo recuento! En caso de que el mundo se desintegre, podría considerarse un gran éxito. Pero no somos tan optimistas. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Hola, hijos de Minerva y Michelle Houlebeck, dice desde Marabatío, Michoacán, México. Les saluda San Pascualito Re Reload. Hola, San Pascualito. El sábado pasado me tocó ir de visita mensual con la dentista. La noche anterior tuve insomnio, me tocó ir a la capital de Michoacán, o sea, Morelia, y puta madre, la ortodoncista me hizo esperar 45 minutos. Me vio los brackets, los aparatos dentales, así, para corregir desviaciones mentales y dentales, sí. Y me dijo, vamos, muy bien. Y me cobró el equivalente a $60 americanos. ¡Oh, mierda! Claro, cuando agarró la lana dijo, y ahora vamos mejor. Dice, bueno, me vio los brackets y nada más. Dice, ay, ay, ay, joder. Me regresé para tiene que ampliar el servicio. Dice, eso fue todo. La doctora. 45 minutos esperando, claro, una mamada. Sí, $60, joder. Dice, me regresé para Marabatío, pero no había salidas directas y me fui en un autobús que hacía escala en cualquier esquina. Lejos. No sé, debe ser la obra social. Póngale, sí. Mandan a la... Claro. ¿No? Allá, pero porque es la capital. Usted imagine, en Marabatío no hay una mierda. No, no hay nada. Apenas, sí, está no. Nada más que San Pascualito, sí, con su grupo de chavos ahí, sí, y chavas que no sabemos ni siquiera a qué se dedican. Seguramente están por poner un ortodoncista. Pero por ahora está en la capital, en Morelia. Y ahí fue el viaje, 45 minutos, $60, volvió. Dice, bueno, y tomé un bus que hacía escala en cualquier esquina. Ahí comenzó la magia, dice. Se subió una chica a vender chile. Y como estaba simpática, casi todos compraron. Un güey vendía churros, otro tepache y un cabrón chocolate, porque decía que estudiaba mercadotecnia y quería pagarse su estudio. Yo le dije que estaba entonces ejerciendo sin estar titulado. Ah, esos chistoretes que le hacen a los vendedores ambulantes. Sí, sí. Yo me imagino, habiendo, ya hasta que te mete los chocolates en el culo porque no los ha vendido nada. Sí, te derriten ahí en el calor, imagine. Bye. Estamos yendo para todo el estado de Michoacán, hemos recorrido. Sí. Yo que se me derriten los chocolates, digo, no, porque me quiero pagar los estudios en la UNAM para mercadotecnia. Y viene un cabrón, no me compre, y me dice, que ya está ejerciendo sin título, cabrón. Pero ¿quién eres? San Pascualito Rey. San Pascualito Rey, bájate ya del bus, hijo puta, ve caminando. ¿Qué me hace chiste a esta altura? Dice, bueno, y luego decirle eso. Pero el más chingón fue un cabrón que estaba bien drogado, pachequísimo, dice, y dijo, pues me acaban de soltar de la cárcel, no traigo lana y me dan ganas de robar, pero mejor les pido una cooperación. Ah, dice, me cagué de risa. Me dan ganas de robar. Es así como, claro, internamente, como me dan como ganas, ¿no? Ya sí, no puedo. Sí. Dice... Dice, claro, y tú vas sentado y piensas, claro, si no le doy lana me roba. Eso es lo que empezó San Pascualito Rey. Darle, me sí cagué de la risa y le di unas monedas. ¿Y no te sentiste como que te había robado? Claro, es lo mismo. Ese güey es un chingón, verdaderamente, sí, sí, ¿no? Dijo, es más, para mí que iba con toda la idea de robar y hasta le dio hueva. Sí, sí, sí. Dijo, ya ni amenazo. Digo, no, que todo les, tan chafa, sí. Les voy a robar y ya me dan la lana. Dice, bueno, pero mejor, y les pido una cooperación y ahí está. Dice, me quedé pensando en mi ortodoncista. Claro, sí, la verdad, yo me quedaría pensando, sí, y no, porque la ortodoncista en ese momento debía, luego que ya desfilaron todos los vendedores ambulantes, debía haber subido al bus, sí, y decirle a todo el pasaje, ¡vamos bien! Claro. Y ahí todos sacaron sus $60 y la trata. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, aguante la comunidad, pásenlo pipa. Desde Marabatío, Michoacán, México, se despide San Pascualito, Ray Reload de Postdata. No es que el crimen no compense, es que cuando compensa, cambia de nombre. Y cuánta verdad hay en esa frase. Fernando Barrios de Santa Elena, Entre Ríos, República Argentina, dice, un día antes de que el mundo se desintegre, llamaría por teléfono a todas las mujeres que conozco para decirles que quiero tener sexo con ellas, profesoras, vecinas, amigas, conocidas y no conocidas, etcétera. Llámalas ahora. Me tengo fe, dice, a mí mismo, porque soy un cemental sudamericano y muy sexy. Qué bueno está. Tú eres una dama que ha, así, ¿no?, que ha conocido, no sé por qué tiene el teléfono este güey, ¿no? Sí. Dice, hola señorita, sí, con la municipalidad de Santa Elena, Entre Ríos, sí, ¿hay alguna dama ahí? Sí, la que está hablando, sí, con, sí, usted. Sí. Ah, bueno, quiero tener sexo con usted. Ah, bueno, está bien, ¿no? Y ahí la larga, claro, lista de conocidas, amigas, entenadas. El Adolfo Tucumán. Dice, tengo un lío en la cabeza mal. ¿Qué pasa, Adolfo? Ya lo sabíamos igual, Adolfo, no vengas con esas noticias. Campanita, no chiquita, Adolfo. Dice, a mi exnovia, Emilce, la olvidé. Ah, sí. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ay, la olvidé. Era como un bichito. La he olvidado, no recuerdo nada. Era obesa y caminaba con la mano. Tenía un ojito solo. Póngale. No. Claro, preferir olvidarlo. Claro, preferir olvidarla, Adolfo. Dice, pero apareció otra. Alejandra. Alejandra. Oh, sí. Alejandra es casi igual a Emilce, dice. Entonces la recuerdas, cabrón. Claro, todos la recuerdo. Dice, pero lo mismo me enganché con ella. Hice el típico acto de acompañarla fuera del boliche del antro, ¿no?, a, sí, la casa. Te acompaño, dijo la Adolfo. Claro. Y Alejandra, parecida a Emilce, le que dijo, agarra viaje con... Sí. Dijo, sí, sí, acompáñame, Adolfo, vení, vení. Y bueno, y dice, y nada, llegué a su casa y le planteé un beso. Pero no sé para qué la quiero. Si pa coger, dice, un pasar de novio. Y que, porque es igual a Emilce. Y no quiero otra vez eso. Otra vez eso es otra vez Emilce. ¿Estás seguro que es igual? Claro, algo diferente tendrá, ¿no? Sí. ¿O será Emilce que se cambió el nombre para volver? Es probable, sí, sí, ah, sí. Las Emilce suelen hacer esas cosas. Es típico de una Emilce que se cambie el nombre para volver a joderte la vida, Adolfo. Sí que sí. Así que lo que te recomendamos es que la olvides. Sí, nosotros, sí, recomendamos, sí, olvidar todo, en realidad. Sí, sí, sí, sí. Sí, Harry Basso, yo la barriga... Pero no como olvidaste a Emilce, que en realidad no la olvidaste. No, es, no, verdad. Olvida, olvidar. Ahora dirás, igual a Emilce y a Alejandra, y se llama, claro, Roberto, y es igual. Sí, sí, es igual. Bueno, ahora ves una niñita y un chistorete por acá. ¡Carajo, Alejandro, todos perdón contacto! Le mando un saludo a Alejandro Matarmenta Metacur, a Julieta Escaldón, y ves que es de Salamanca, México. Pero le mando un beso, tierra, mando una fotografía, está muy bien. Mili de Juliaca, Perú. A todos, ¡ah, la veo muy mal! De, bueno, señora Artija, ¿cómo ve la tierra? La veo maravillosa. Maravillosa, güey. Pero muy pequeña. Ajá. Demasiado pequeña. Changos. Casi como un punto insignificante perdido en el universo. ¡Ay, carajo! ¡Estoy demasiado lejos! Y así nos alejamos, amigos, y a veces perdemos perspectiva, sí, y a veces sirve para ver las cosas. Pequeña maravilla y la tierra flotando. Damas y caballeros, nada más que ahora nos sabemos despidiendo por izquierda, por derecha, por los nuevos sus monitores, por lejos, por que se escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Radio Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Gaceta 93. Radio Fever. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisa. Radio City. explosiva. Radio Set. Azul FM. En España, Radio Hit. Costa Latina. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistema. Extremo FM. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo XXI. Y FM del Jun. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el canal 71 de VHF con el cura fiestero pintando a su caballo de color plateado. Ah, va a quedar ya, muy bello. Va a quedar bello, pero... ya claro, puedo verte que no, montándolo. Que no sea tóxica, por favor. Recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Nos estamos despidiendo hasta el día sí de mañana. Sí. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el Muche. Grande Muche. Muche, un abrazo para toda la comunidad ahí en Campeche, México. Sí que sí. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Saridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Spotify, desde la República y desde Bolivia, Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone, desde Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. Seguro. Desde Puerto Man, inviten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el juego. Chao. Paintball desde Florida. Rosales Fernandilla, nos veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca, el deportista guerrero. Que yo la panoche, el padre la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces, adiós. Nos hacemos mucho Pancho por la Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.